Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. A todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa 341, en este de lo que va de este mes de enero de este año nuevo para todos, al menos para los sectores, digamos, de la sociedad civil, porque sabemos que las comunidades originarias tienen su propio día o mes del año nuevo. Pero bien, vamos a compartir de lo que venimos haciendo en estos programas de la Red de Comunicación Indígena. Seguimos con de lo que es el tema de la mesa redonda. En este caso vamos a tocar el tema de Rincón Bomba, Formosa, de lo que había pasado esta masacre. Vamos a profundizar un poco, y así que vamos a estar charlando con Bartolo Fernández de la Federación Pílaga. Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y saludamos también a todos los distintos operadores de las distintas radios que están emitiendo nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal, Mónica? Y hola a todas las comunidades indígenas que escuchan este programa de la red. Bien lo decía vos, tenemos la presencia de nuestro hermano dirigente Bartolo Fernández, quien es de la provincia de Formosa, de la etnia Pílaga, así que vamos a pedir a Bartolo que salude a las comunidades indígenas. Así es, le pedimos a Bartolo. ¿Qué tal, Bartolo? Buenas tardes, Mónica, y Jorge y Dani. Y bueno, el tema que vamos a hablar, profundizándole un poco por allí en el 1947, donde fue el hecho, el masacre del Rincón Bomba de los pueblos Pílaga. Así es, mientras nos acomodamos y saludamos nuevamente a toda la audiencia, a todas las comunidades originarias, tanto campesinas, saludándoles y dándole las gracias también por escuchar nuestro programa. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. a FM Cuyum de la provincia de Mendoza, a FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Vamos a comenzar con respecto a la charla. En este caso, como bien lo habíamos adelantado anteriormente, vamos a tocar de lo que tiene que ver con el tema de Rincón Bomba, una masacre que ha pasado en aquellos años, como bien decía Bartolo anteriormente, en los años 1947. Esta masacre, si se quiere, bastante nefasta, porque recordemos que más de 300 cadáveres indígenas, niños de corta edad, desnudos, los habían matado, no solamente niños, sino que también ancianos, tanto adolescentes, a toda la comunidad se los había, digamos, masacrado. Esto pasó en Las Lomitas, en Formosa. Muchos la conocen, pero muchísimas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué pasó esta masacre? Muchos se preguntan también qué pasó, qué fue lo que hizo o cuál fue la actuación de los derechos humanos también, porque esto implica a los derechos humanos cuando se tratan de estas cuestiones, ¿no? Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa. Bien, y bueno, así como lo decía Mónica, vamos a hablar con Bartolo Fernández, quien nos va a contar, él, digamos, siendo él de la comunidad Pilagá, lo que sufrieron los abuelos de aquel tiempo. Así que, Bartolo, te escuchamos, así que tenés el micrófono y todo el programa, digamos, para hablar sobre esta cuestión del caso Rincón Bomba, qué pasó, digamos, en aquellos tiempos. Bueno, en realidad, según los testimonios, los ancianos que sobreviven todavía con nosotros, la realidad, no estamos inventando alguna palabra, digamos, sueño, sino que bastante ancianos todavía sobreviven con nosotros. En realidad estuvieron en ese masacre, vuelvo a repetir, el 10 de octubre del año 947, y bueno, por motivo de que, bueno, cuando era el gobierno de facto, General Perón, con la señora Evita Perón, y bueno, esto es lo que sucedió, que no solamente los Pilagá, sino que había como 1.500 personas de distinta etnia por la búsqueda de una salvación, así culturalmente, cuando ellos todavía tenían poder. ¿Por qué, digamos, ha sucedido esta masacre, o cuál fue la mecha que incendió, del cual la policía o la gendarmería de Formosa, digamos, tomara esta actitud de masacrar a todas las comunidades que en su momento estaban en Las Lomitas? Porque recordemos que, al menos en los diarios, en aquellos años se había difundido que también cuando se logra masacrar a todas las comunidades indígenas, los habían enterrado. Esto fue por ayuda de algunos cristianos que estaban en ese momento allí en esa localidad de Las Lomitas, pero cuando algunos sectores se dieron cuenta que eran un montón de cadáveres, era muy masivo, se le negaba que a los cristianos siguieran sepultando a los a los fallecidos. Pero más que nada, más allá de eso, ¿cuál fue la mecha o cuál fue el motivo real del cual la gendarmería tomó esa decisión de matar a todas las comunidades pilagá? Bueno, lo que sucedió, el testimonio, los sobrevivientes, vuelvo a repetir, la señora de Perón, que era Evita, invitó a cacique Pablito, como él era el cacique de todas las comunidades, para que vaya a Buenos Aires, porque seguramente el gobierno quería conseguir una tierra especialmente para los pueblos pilagá. Y bueno, le avisaron al cacique. La gendarmería fue avisado, Pablito no tenía problema para viajar a Buenos Aires, como para recibir algunas ayudas. Pero nunca faltaba un sueño así, mentirosamente, alguna visión decía que Pablito que no vaya porque le van a matar cuando llegue a Buenos Aires. Bueno, los tres veces se fue la gendarmería avisándole el cacique, él ya está decidido para ir a Buenos Aires, ya están todos vestidos, digamos, en vestimiento para viajar. Resulta ser que algún sueño, digamos, están mintiendo mentirosamente que Pablito que no vaya a Buenos Aires. Eso sería en los primeros pasos. Y ustedes como parte de la comunidad, como pilagás, esta masacre hoy día, sí, es decir, estos atropellos que padecía la población y que me atrevo a decir que lo sigue padeciendo, las organizaciones sociales, tanto nuestros derechos mismos que son reconocidos. ¿Ustedes qué piensan acerca de estos derechos y que también en qué ha avanzado en la causa? Porque sabemos de que esto ya está, digamos, en el terreno, digamos, de lo que es la justicia. ¿Cómo está esa situación actualmente? La justicia, como usted dice, Mónica, pero yo quiero hablar un poquitito más atrás. Sí. Lo que la historia fue, la gendarmería, los libros que han leído acá la Argentina, dice que un enfrentamiento los pilagá, los pueblos pilagá, la gendarmería. Es una palabra mentira, porque no fue así. En realidad, los pueblos pilagá adora como, y según las creencias de ellos, bueno, se salva a todas las gentes. Por eso la gente se amontonaba, cantaba día y noche, no dejaba dormir el pueblo, y en ese ruido están aburridos la gente porque no se dormía. Y mucho más historia hay allá, pero yo quiero arrancar la pregunta de Mónica. Bueno, en este momento, como organización y también institución que acompaña a los pueblos indígenas, estamos digamos reclamando, o sea, ya presentamos las justicias que reconoce en ese masacre, en ese momento, en esta gestión. Seguramente, si Dios mediante, yo creo que la justicia tiene que aceptar o reconocer en esa historia que en el pueblo pilagá durante 62 años que fue tapados. Estamos hablando en el 47, no estamos hablando de 500 años, sino que en esa sangre, en esas masacres todavía muy fresquitas. Vamos a leer, digamos, una publicación en un medio de Formosa en su momento, en aquellos años cuando se produjo esta masacre, donde decía: cientos de mujeres con sus niños en brazos, ancianos y hombres, comenzaban a huir hacia los montes, pero en ese momento la policía llegó, la gendarmería, y los había matado a todos, inclusive a los niños con corta edad. La verdad, esto también en uno de estos párrafos constata de que también había mujeres embarazadas, de las cuales fueron también masacradas. Esta situación, Bartolo, de masacre, de situaciones muy tristes que ha padecido la población indígena, más que nada los hermanos Pilagás, en la actualidad siempre se habla de los derechos, ¿no? En su momento también se había hablado de esta masacre en materia de justicia, pero muchos de los sectores indígenas, al menos en Formosa, manifiestan de que más allá de nuestros derechos, la justicia está muy ciega con respecto a esta masacre, que aún no se ha avanzado mucho, que digamos, en cuanto a implementar o que haya responsable o esos responsables tengan que terminar, digamos, en la cárcel, o alguien, un responsable tiene que aparecer. Sí, en realidad, bueno, cuando la gendarmería fue atacado por el pueblo indígena, Pilagá, fue, digamos, cada uno su familia, cuando ellos se fueron al monte, al campo, pero la gendarmería, lo que se fuera en el campo, en el monte, cuando le encuentra alguna tropilla de indígenas, fue baleado por eso. Cada monte, cada lugar, cada en campos, se encuentra cadáveres de mujeres, de los ancianos, los chicos, las mujeres embarazadas. Al finalmente es lo que fue masacrados, nosotros como investigadores de nuestro abuelo hemos encontrado de un fosos que los cadáveres de nuestro anciano, más de 150 cadáveres que fuimos encontrados con, digamos, con los forenses que han trabajado con hechos. Y cuando se descubre el tema de los cadáveres, ¿qué manifiesta la justicia y la sociedad no indígena en ese momento? Es decir, porque sabemos de que se van descubriendo los cadáveres, entonces, ¿qué han escuchado por parte de la justicia y por parte de la sociedad también? Sí, nosotros presentamos a la provincia, digamos, estos hechos. La provincia fue negada porque allá en el año 47 no era un territorio provincial, sino un territorio nacional, digamos. Bueno, la justicia responde hacia la nación que nosotros hemos presentado, de los hechos, de los fotos, de los cadáveres que fueron baleados, y bueno, eso es lo que no estamos inventando ni tampoco un comento, sino que estamos trabajando, investigando, en realidad, porque, bueno, eso es, depende de la justicia, si es que responde. Yo creo que en esta historia tenés que responder, porque nosotros estamos hablando en realidad. Uh-huh. Bueno, y Bartolo y Mónica, antes de seguir con el programa, yo les invito a ustedes a compartir un tema musical. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal, Tomás Quiroga, que es de la etnia Pilagá, que le gusta cantar mucho, así que tenemos material aquí en nuestra computadora. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical de Tomás Quiroga, se lo dedicamos a todas las comunidades indígenas. Mientras recorre saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, y seguimos con este programa, hablando sobre la cuestión del caso Rincón Bomba, una historia triste para las comunidades Pilagá y para la comunidad originaria, ya sea nosotros como todas también sentimos lo que fue esta masacre al pueblo Pilagá, y bueno, realmente hay mucho para hablar sobre esta cuestión. Y bueno, seguimos nuestra conversa con Bartolo Fernández. Bartolo, que yo quería preguntarte, es más que nada con la cuestión de los jóvenes Pilagá, ellos qué conocen de esta masacre de Rincón Bomba, ellos qué opinan sobre esta cuestión, si ellos, si la mayoría de los jóvenes conoce o si no conocen nada, cómo está la juventud con esa cuestión de la masacre de Rincón Bomba. Sí, Dani, toda la escuela está cubierta con los maestros indígenas Pilagá. Pero nunca le enseñaron, o sea, comentándole lo que fue hecho allá en el año 47 por nuestro abuelo, nuestro padre, y todos los jóvenes, la mayoría, completamente ni siquiera conocerles la historia de esto que estamos comentando. En cada escuela los jóvenes se ignoran, o sea, no saben nada porque nunca han escuchado o algunas reuniones para comentarle los jóvenes, pero hasta este momento no, los jóvenes seguramente todos ellos no saben nada completamente este hecho. ¿Y por parte de la comunidad, de los propios dirigentes también o representantes de las comunidades indígenas, les habla a los jóvenes o a algunos jóvenes nada más saben esta masacre o esta historia que ha pasado en la provincia, o directamente no hay interés por parte de los jóvenes de hoy? Los ancianos siempre comentaba, no dejaba de ser como pueblo Pilagá, nuestro anciano a veces de noche, de día comentaba la historia, pero seguramente los jóvenes no le daban importancia en esto, en esta historia, en este comentario, ¿no? Lo que fue hecho de nuestro pueblo. Por eso nadie, los jóvenes, tiene memoria de esta historia. ¿Y ustedes como dirigentes qué piensan acerca de esas actitudes por parte de los jóvenes de hoy? De no, digamos, de haber interés en cuanto a esta historia. Nosotros estamos tratando de una reflexión para los jóvenes en cada escuela, como ellos trabajan. Bueno, estamos tratando de hacerles conocer de esta historia, que no le deje por lo hecho que nuestros abuelos y padres, que fue masacrado, que en el que no se olvide, que tenga memoria. O sea, algún momento tenemos, digamos, el escrito de cada escuela. Y ahora, Daniel preguntaba más puntualmente también en el caso de la educación, si no mal recuerdo, porque sabemos de que Formosa también es una de las primeras provincias de reconocer a los MEMAS, a los maestros auxiliares indígenas, pero en estos casos los docentes indígenas, ¿ustedes ven un compromiso de, digamos, informar, si se quiere, en cuanto a lo que había pasado con respecto a esta masacre de Rincón Bomba? Nosotros tenemos interés de comunicarle a los chicos que trabajan en la escuela, porque tenemos miedo de que, pasando de muchos tiempos, también, si Dios quiere, la justicia se va a aceptar lo que fue sucedido. Bueno, estamos tratando a los jóvenes que tengan la cabeza en memoria lo que fue pasado de nuestros pueblos. Bueno, cada jóvenes estamos tratando de conversar, convencerles a la historia de San Martín. Uh-huh. Bien, hay muchas historias, de hecho, también, y el tema de Rincón Bomba es un tema bastante complejo, y recordemos que el presidente Juan Domingo Perón, en ese momento, quien ordena o ordenó, digamos, como parte de una ayuda mayor, planes de desarrollo social, el envío de 3 vagones por el ferrocarril General Belgrano con alimentos, ropas y medicina. Pero en cuanto a alimento, ¿qué tipo de alimento se los llevó a las comunidades en ese momento, Bartolo? Bueno, los alimentos, según los testimonios, los ancianos sobrevivientes, estaban los vagones, pero los vagones vacíos, digamos. Los principios, los alimentos, consiguieron ahí, en el pueblo de Las Lomitas, cuando era chiquitito, pero los 3 almacenes que había han conseguido de bastante alimentos, de todo un poco, las hierbas, azúcar, harina, un montón de cosas. Y bueno, esos alimentos se llevaba a la comunidad, o sea, al donde estaba la gente. Bueno, casi no voy a decir, pero cuando montanaba toda la mercadería, casi como 30 toneladas, animal vacuno, también casi como 20, pero son todo negro, digamos. Vino un cura y los maldeció en ese alimento para que cuando coman algunos indígenas y le hacen mal hasta que se muera. Esto quiere decir de que fue preparado, si se quiere, esta matanza, es decir, el Estado o también la gendarmería con el apoyo seguramente del gobierno formoseño de matar a todos los indígenas, no solamente al sector de las poblaciones de Pilagá. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que el general Perón ordenó la gendarmería de todas partes y por eso la gendarmería amontonaba en Las Lomitas para que masacrados, baleados con los pueblos Pilagá. Y no solamente a la nación, seguramente es las provincias también, y aceptó esta causa. Por eso sucedió. Recordemos que en estos fragmentos que estamos leyendo en un periódico en ese momento que había publicado en cuanto a esta situación que ha pasado, esta historia de Formosa, más precisamente de las comunidades indígenas, donde allí decía que comienza a hablarse del peligro indio, Gendarmería Nacional forman un cordón de seguridad alrededor del campamento aborigen. No se les permite traspasarlo ni ingresar al pueblo, a los Pilagás. Se colocaban ametralladoras en nidos en distintos sitios estratégicos. Ya son más de 100 los gendarmes en aquel entonces armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición que día y noche custodiaban aquel llamado, ellos decidieron llamarlo el nido, donde allí se decía que porque las comunidades indígenas se mostraban muy rebeldes, esa es una de las razones de las cuales se los había eliminado a estos hermanos. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Una historia, como ya lo había dicho anterior, una historia muy triste. Lo que yo por ahí te quería preguntar, Bartolo, ustedes como dirigentes de Espilagasta, hoy en día, ustedes están rescatando testimonios, están haciendo grabaciones o filmaciones seguramente de estos abuelos contando la historia para que quede también en la historia de los jóvenes o de los niños que van a venir y conozcan lo que pasó de esa masacre. ¿Ustedes están preparando cosas como esas? Sí, nosotros estamos trabajando hace como 3 años, por ahí, rescatando los testimonios de los ancianos, y también estamos sacando la película donde los ancianos están hablando, comentándoles lo que fue hecho. Este año estamos terminando la película. Los ancianos están, hay muchas palabras, testimonio, lo que fueron allí, lo que tuvieron los ancianos. En este año estamos terminando en esa película con los testimonios de los ancianos, con algunos dirigentes que estamos acompañando, las instituciones también. Nosotros cuando terminemos estos, como una película de cine, si se termina de esta película, vamos a hacerle conocerle a la nación. Seguramente esa chica que está trabajando conmigo, van a invitar algunos encuentros allá en la capital federal de Buenos Aires. Van a estar algunos funcionarios de la nación. Cuando terminemos todo esto, seguramente que la chica ya fue terminado, porque ya estaba el director de cine que están pagando ella. Eso es lo que estamos tratando. Todos, cuando termina todo, queremos distribuir a todos las instituciones, organizaciones, la escuela, para que se conozca todo de esto que fue masacrado de los pueblos Pilagá. Bartolo, yo quería preguntarte una cosa más. ¿Cuántos son los abuelos sobrevivientes hasta hoy en día? ¿Cuántos quedan? En realidad está quedando casi 30 sobrevivientes de allí, del año 47, pero va a ir terminando, del año pasado ya he fallecido 2 y otro que sobrevive todavía está muy muy caídos, no podía caminar, algunos están en el hospital, algunos ya se operaron, eso es lo que esperamos, el testimonio de ellos. Bien, recordemos que cuando comienza la matanza, y en su momento se decía que había terminado, pero empieza nuevamente una persecución de los que pudieron escapar, no pudieron escapar, más que nada algunos testigos, contando la Gendarmería Nacional con la colaboración de algunos civiles en dirección a Pozo del Tigre. La mayoría se escaparon por esa zona, y también otros testigos se escaparon en Campo del Cielo. Miles, según decían, que estos hermanos escapaban de estos civiles, tanto de la gendarmería, pero muchos no pudieron, escaparse de las garras, si se quiere, de estas personas, no sé si llamarles personas, y allí nuevamente son masacrados en distintos lugares, como bien mencionábamos, en Campo del Cielo, Pozo del Tigre, más de 200 personas. Entre los represores, ninguna víctima. Se hubiera podido seguir la trayectoria de las tropas por las piras de cadáveres humanos que se quemaban, porque no había tiempo para enterrarlos, según manifestó un periódico gráfico de allí, de la provincia de Formosa, en su momento, donde publicó de lo que había pasado allí en la provincia de Formosa. La presentación de los abogados Díaz y García habla de que en total son asesinados en la campaña entre 400 a 500 argentinos de etnia pilagá aproximadamente, además los heridos y más de 200 desaparecidos. Ello suma a los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños. Elevan las bajas a más de 750 entre niños, ancianos, mujeres y hombres. La locura llega al extremo de solicitar la intervención de dos aviones cazabombardeos. Es impresionante y es tan triste escuchar también y saber de lo que había pasado en esos años. Y muchos mencionan de que los pueblos indígenas son bien protegidos por sus derechos, pero más allá de los derechos estamos muy desprotegidos porque nuestros derechos sí son reconocidos y están en la Constitución y también hay pactos internacionales, pero lamentablemente a la hora de implementarlos no se los hace. Bartolo, pasaron ya más de 60 años y en este hecho estuvo involucrada la Gendarmería, la Policía de Formosa. Hasta la fecha de hoy no hay culpable, ¿no? Nadie se hizo cargo de lo que pasó, o sea, de esta masacre no hay ningún responsable detenido, o sea, es como si para la comunidad blanca, diría yo, no hubiese pasado nada. Bueno, esos momentos... nosotros llegamos en la justicia, nadie se hizo responsable, ni tampoco alguna gendarmería. Vamos a meter a la cárcel, sino lo que pasó es lo que pasó, digamos, porque la gendarmería está libre, digamos que me parecía que la justicia no existe, y bueno, todavía vive algunos gendarmería que estaba en ese momento, pero bueno, como negaba los gendarmería, los pueblos Pilagá, digamos, un ataque grande para los gendarmería, tal como decía Mónica, que le preguntaba, está custodiado los pueblos indígenas Pilagá con los gendarmería, con los fusiles. Para nosotros, los pueblos Pilagá, de nuestros antepasados, los ancianos, son guerreros, sabe manejar la flecha, sabe manejar la arma de juego, pero como el principio que estamos hablando, ellos tienen su, digamos, creencia totalmente prohibido matar a su prójimo. Entonces me parece que los pueblos Pilagá parecía que no tienen arma, parecía que no saben manejar la arma, sin embargo ellos son guerreros, pero seguramente Dios no quiere que le mate a su prójimo. Entonces los gendarmería decía que un enfrentamiento grande para los pueblos Pilagá, sin embargo estos libros, digamos, unas mentirosas. Y bueno, esto es lo que sucedió de los pueblos Pilagá. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. bien y seguimos en este programa, un programa dedicado a lo que fue la masacre de Rincón Bomba, allí de la provincia de Formosa. Bartolo, yo te quería preguntar, para la comunidad indígena Pilagá, el Estado, ¿cómo tendría que reparar esta cuestión? Digamos, ¿cómo, qué tendría que hacer el Estado para que, bueno, no sé si la comunidad Pilagá estaría tranquila, pero ¿cómo tendría que reparar esta cuestión el Estado, si es que puede repararlo, no? Bueno, sí, Dani, mucho gobierno del Estado, tanto nacional como provincial, decía que acá llegamos un de democracia que tenía que reparar la historia, digamos. Y en caso de los pueblos Pilagá, no encontramos ninguna reparación histórica que el Estado reconoce. Todavía seguimos luchando, habiéndole los derechos de los pueblos indígenas a la Argentina, pero siempre hay unos obstáculos ahí adentro del gobierno de turnos. Seguramente hay algunas palabras de la campaña de los partidos políticos que decía de los pueblos indígenas ya no necesita más de alguna ayuda porque está bien, digamos, está funcionando en todas las comunidades, hay muchas ayudas, pero nosotros no encontramos ninguna reparación histórica. Así es. Bien, pero también muchos, digamos, nos preguntamos, para los indígenas o los, digamos, familiares, parientes de los que lamentablemente han fallecido a causa del error, si se quiere, o a causa del odio por parte del Estado, ¿qué debería hacer puntualmente el Estado como para, digamos, si se quiere, como bien decía Daniel, reparar esta situación o esta historia, ¿no? Esta masacre hacia el pueblo Pilagá, ¿debe pedir perdón públicamente? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? Bueno, decía el Estado, para los gendarmerías del gobierno, dice que pide perdón por lo que fue hecho en ese momento, pero no hemos visto cuál es el perdón que estamos teniendo, o sea, que tiene el Estado. Nosotros no hemos visto ninguno para que levantamos no un congreso, sino un encuentro grande sobre el Estado para que esa palabra sea realidad. Y bueno, estos todavía no estamos encontrando, digamos. La reparación histórica, tal vez un poquitito, que el gobierno reconoció algunas ayudas, algunos beneficios a los pueblos Pilagá. Yo estoy hablando por, digamos, por todos. Algunos está cobrando por 7 hijos a las mujeres, plan jefe de hogar, algunos, pero no es una reparación histórica, sino es responsable de un gobierno de estados. Bartolo, recién por ahí preguntamos cómo el Estado tendría que reparar esta cuestión, pero yo creo que antes, no sé si entendí mal, pero dijiste como que el Estado en algún momento pidió perdón, digamos. Yo creo que lo que tendría que hacer el Estado es primero reconocer lo que fue esa masacre y tratar de poner en la cárcel, digamos, a los culpables que fueron de esa masacre. Entonces, después, esa sería una forma de actuar y reconocer lo que había pasado, pero antes del perdón tendría que reconocer que la gendarmería y policías de Formosa fueron culpables de esa masacre. Sí, aparte también porque también hay gendarmes que están vivos, que han participado esta masacre que lamentablemente ha pasado. Entonces, dado de que estamos en democracia y que hay un, digamos, un gobierno de turno del cual bien sabemos, como por ejemplo de lo que pasó en la dictadura militar, los que, bueno, fueron responsables en la venta de bebés a otras familias extranjeras, si se quiere, algunos están siendo encarcelados, están siendo enjuiciados. Entonces, nos parece que sería lo correcto, de que el Estado también tendría que buscar una manera de enjuiciar a estos gendarmes que están, digamos, actualmente viviendo en Formosa como si nada, cuando sabemos de que se ha masacrado un montón de indígenas, niños, tanto ancianos en ese momento. ¿Vos crees que habrá una posibilidad de que se haga el Estado hacer volcar a la práctica en cuanto a eso? Sí, yo, desde el punto de vista, a mí me parece que todos los pueblos pilagá, los representantes realmente, sí que pides. Y en esa forma, porque decía el Estado, digamos, siempre hay algunas palabras por ahí que nosotros pedimos perdón de los pueblos pilagá que hemos hecho, pero más allá, como decía Danis, hay gendarme todavía que está viviendo con nosotros, que fue masacrado nuestro abuelo, seguramente ese perdón, que dejen tranquilo eso, matador, que fue derramado la sangre a nuestro abuelo, y hoy está muy tranquilo. Creo que es la justicia que haga responsables, porque eso es lo que nosotros, los insisto, muchas veces las justicias son culpables porque fue manejado por un gobierno del Estado. Más que el Estado, sino que la propia justicia también es responsable, ¿no? Tiene el deber de cumplir en cuanto al tema de enjuiciar, digamos, a aquellos responsables, cuando sabemos también de que los responsables, algunos están aún viviendo. Entonces, no es a estas alturas, con una democracia, estando en democracia, no puede ser que no se haga nada en cuanto a estas situación. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación mediante la restitución o una indemnización justa por las tierras y los recursos que tradicionalmente hayan poseído y que hayan sido confiscados, ocupados o dañados sin su consentimiento. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 28. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de este programa con la voz de nuestra gente, programa 341. Bartolo, antes que nada, antes de despedirnos también, ¿qué significa para el pueblo pilagá Rincón Bomba? ¿Es una bandera de lucha? ¿Qué significa? Bueno, seguramente todos los representantes saben, en esto masacre de Rincón Bomba, para los pueblos pilagás un significado, digamos, una bandera que no podemos, digamos, caer en el suelo, sino que tenemos que hacer una bandera muy altos de luchas, sobre todo lo que hablas, lo que fue consagrado, los derechos del pueblo indígena acá en la Argentina, y debe entender todos los representantes a los pueblos pilagá para que no se olvides y luchemos juntos, que no tengan miedos, defendémonos nuestros derechos y levantamos nuestras banderas como argentinos, tal como dice la Constitución, que el Estado reconoce los pueblos indígenas argentinos, digamos, los preexistentes. Estos serían los que nosotros estamos luchando. Seguramente el Estado debe reconocer a la tierra, a las comunidades indígenas, que nunca se cumple un gobierno del Estado, pero debe cumplir lo que fue escrito en la Carta Magna acá a la Argentina. Eso será una lucha que no debemos descansar, así que saludándoles a todos mis hermanos, los representantes de los pueblos indígenas de la Argentina, que no dejemos de luchar. Bueno, gracias Bartolo, y se nos ha terminado esta hora de programa. Simplemente yo quiero decir una cosita más, de que ojalá Dios quiera que se resuelva lo antes posible. Entonces, aquellos abuelos sobrevivientes, ellos en vida puedan ver que se hizo justicia para esa masacre, digamos, y bueno, simplemente ese es mi pedido, así que Bueno, me resta simplemente despedirme del programa, así que nos vemos la semana que viene. Así es, muchísimas gracias a todas las comunidades, pero antes que nada, Bartolo, tu despedida. Muchas gracias a Danis, Mónica, Jorge, gracias a lo que escucha en esta red comunicación indígena, todo lo que llega, bueno, saluden. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje para los docentes, que nos aboquemos de poder difundir también en cuanto al tema de las historias reales, como tales en el caso de Rincón Bomba, a los docentes de Formosa, que difundan, que hablen en las aulas para que nuestros chicos puedan saber qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Así que para todos los docentes que se pongan las pilas también, ¿no? Porque somos educadores y tenemos, digamos, el derecho y también el deber de hacerlo, y más allá de que seamos indígenas, pero primero también somos docentes, para eso nos hemos capacitado en esta materia. Así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas también por habernos escuchado, y gracias a nuestro compañero Jorge Fría, que estuvo allí en la consola de sonido. De mi parte, será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.